Meta ¿Ah, sí? y meta. El programa de hoy va a ser como bastante pajero, podrán pensarlo, porque es un programa sobre un programa que habla de su mismo programa. Me amo. Claro. Exactamente eso. Nosotros hablamos del programa y lo que hacemos. Pero no es que solamente hablamos de nuestro programa, sino que intentará hacer una suerte de manifiesto sobre lo que creemos que debe ser la radio y sobre la radio que hacemos nosotros, que creemos que la radio que va a salvar al mundo. Nada más ni nada menos. Claro, también yo lo había pensado como un poco. ¿Se acuerdan de Crónica se ríe de Crónica? Ajá. Bueno, una especie de eso, pero no nosotros riéndonos de nosotros, sino el purgatorio explicado por el purgatorio. Una especie de refrito, pero con una intención, ¿no? Sí. Y buscando instalar un mensaje. Yo creo que si hay una persona que hoy arranca a escuchar este programa, se va a encontrar con algo súper raro, pero en realidad nosotros lo que buscamos es eso, hacer una armónica combinación entre todos los elementos del lenguaje radiofónico, que son la música, las voces, el silencio y los efectos, y poder así nutrir más una radio que creemos que narrativamente está como un poco dormida. Entonces, buscar Nuevo formato. Y también algo que tiene que ver con el programa de hoy es que es una expresión subjetiva, porque la radio es una materia permeable de arte y nosotros, más allá de periodista y todo eso, somos una suerte de artistas de radio. Tal cual. Y todo lo que Gonza bien venía diciendo, que nosotros también a lo largo fuimos evolucionando y hoy podemos decir que tenemos un hilo conductor que va a ir tejiendo cada una de las secciones. Como bueno, fue Vineratura, como es el placer de hablar con nosotros, que de a poco fueron tomando más forma y dándole más sentido en un sentido amplio y general de lo que es el programa y de lo que es el purgatorio. Sí, bueno, esto es el purgatorio y lo digo con total humildad, yo creo que es el mejor programa del mundo. Y bueno, No es que lo haya hecho uno. No es que lo haya hecho yo, pero hay toda la gente que hace el purgatorio lo dice también. Esta es nuestra verdad y esta es nuestra historia. Y esto es el purgatorio y esto es un separador, por ejemplo. Esto es un separador. Y esto. El purgatorio. ¿Dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espadas que los tártaros soñaron? ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el árbol de Adán y el otro leño? El presente está solo. La memoria erige el tiempo. Sucesión y engaño es la rutina del reloj. El año no es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonías, de luces, de cuidados. El rostro que se mira en los gastados espejos de la noche no es el mismo. El hoy, fugaz, es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. La gravedad de las cosas. Sí, ¿no? Sí, de una. Si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien. Poné, tocá, zapate de algo, si no, y así vemos cómo está el volumen. Claro. A ver, sí, prueba alguno pinta de los que vienen después, que por ahí son. Como que lo que yo hago es más como O sea, es como desde la visión, desde la electrónica, porque es como la composición es muy como en capas, ¿viste? En textura, no tanto del arreglo, sino más pensada como más paisajísticamente la música. Pero es como con una matriz así rockera, ¿viste? Como que vengo del palo de ese y me gusta como ese plan. Y me preocupo por el sonido y por la ejecución, que eso ya es más un fetiche de mío, de, o sea, del músico, de hacer algo, porque inclusive yo podría hasta el bajo que toco grabarlo en mi casa y reproducirlo, sí, digamos. Sí. Pero a mí me gusta que se mantenga algo de la escena, de la mío. Persona tocando y claro. Ejecutando algo, ¿viste? Pero no me molesta para nada que lo de atrás no lo esté tocando nadie. Ese como viejo fantasma de eso no lo toca nadie, ¿viste? Uh-huh. Ya fue. Me parece que ya estamos en una era donde ya la composición y el vivo está pensado desde otro lado, ¿viste? Cuando llegaba a su casa al amanecer, después de alguna de esas fiestas extendidas, mordía una pastilla como un montonero ingiriendo su dosis de veneno para no ser capturado vivo. Y esperaba el sueño pensando en cuántas chicas habían tenido sexo con él. Las sumaba a unas y a otras, hacía las cuentas ansiosas y se iba durmiendo. Jorgelina, la cocinera, en un jardín de inmensas plantas reclinadas sobre una baranda lo perfumó con sus entrañas. Marcela, de pelo negro y rizadas pestañas, una tarde de sol en la casa de sus abuelos, mientras sacaba el jugo de un pomelo que le saltó en los ojos. Marina,

son importantes porque son bastante peculiares. Hay exitosos, hay premiados, hay canónicos o del mainstream. Están los del under también, los que son famosos, los que son pobres, los que son miserables. Hay un poco de todo, como en el mundo literario terrenal. Y hoy vamos a hablar de Bolaño, que es una figura que reúne casi todo lo que hemos contado hasta ahora. Qué bueno. Qué bueno, me gusta mucho tu cuaderno así, con páginas blancas, sin renglones, para la gente. Sí, me lo regaló, ¿no?, para que contar un poco mi cuaderno de estampado medio colla. Me lo regaló una amiga y la primera hoja dice cosas para las cosas de la vida. Así que me parece que esto podría aplicar. Sí, aplica. Bueno, Bolaño fue una persona que nació en Chile, que vivió en Chile hasta su adolescencia, después se fue a México y después se vivió en España su vida adulta. O sea que es un poco de todos lados. Claro. Él se dice a sí mismo que es alguien latinoamericano. Fui buscando un par de notas como para rescatar distintas voces que hablan de él. Hay una de un otro escritor que se llama Libertera, que escribe que en la noche del 2003 una famosa y poco lúcida conductora de televisión chilena anunció en vivo y a todo color que Roberto Bolaño, el Chavo del Ocho, había muerto. Y cuenta que la confusión esa se puede ver como algo simpática, pero también se puede ver como algo que figurativo de cómo se veía Bolaño en el año que murió, que hace poco se cumplió el aniversario, de cómo se veía él en el mundo chileno, que es donde había nacido. Era una figura como no tenía en cuenta y poco conocida. Entonces eso me parece interesante porque era poco conocida, no sin querer, digamos, era poco conocida porque él había criticado a todo el mundo canónico de la literatura. Claro. Le había tirado algunos dardos a Allende, a Neruda, a todos los más grosos, él los criticaba, pero tenía, además era muy ingenioso para criticar y es muy divertido porque además, si uno lo ve a Bolaño, esa figura flaquita con ruritos y anteojos circulares de montura metálica, nunca podría decir que alguien podría insultar con tanto ingenio, pero la verdad es que. Y lo hace además, lo hace en conferencias, lo hace en notas. Él después de muchos años volvió, llamado por una revista para ser crítico de un concurso de cuentos. Y después escribe un par de crónicas de cómo fue esa vuelta. Y ahí, aún así, después de tantos años, lo sigue criticando y sigue contando cómo su literatura no tiene, digamos, vida. Hay un libro muy interesante de él que es poco conocido, o es difícil de conseguir por el círculo de las editoriales grandes, digamos, como es Anagrama, en el caso que publica Bolaño. Y que se llama entre paréntesis y que recopila los artículos que él publica cuando vive en Gerona y cuando después manda a distancia un diario chileno de un amigo. Y se da el tupé de ahí también hablar de literatura, pero es interesante porque va rescatando distintos autores y siempre rescata lo mismo de ellos. Y me parece que en esa selección está lo que él ve como buena literatura. Por ejemplo, hablando de un escritor, que ahora no viene al caso contar el nombre, habla de literatura, que sí es lo que viene al caso, y dice que ningún buen lector dejará percibir en sus páginas algo que solo es dable en la alta literatura a aquellos que escriben los poetas verdaderos, la que osa adentrarse en la oscuridad con los ojos abiertos y que mantiene los ojos abiertos pase lo que pase. Esa es la prueba más difícil. Nada impostado, todo es real, todo es ilusorio, el sueño en que se mueve como un sonámbulo. Es como que va rescatando. Para él la literatura tiene que ser real y tiene que mantener los ojos abiertos ante lo más terrible. A él le han pasado varias cosas difíciles. Porque cuando vuelve a Chile, cuando tenía 15 años, vuelve para, o un poco más creo, vuelve para luchar en la revolución de Salvador Allende. Y justo vuelve cuando Salvador Allende está por caer. Entonces tuvo la mala suerte, digamos, de ser apresado. Es apresado como un revolucionario. Claro, cayó en un momento incorrecto. Y tuvo la buena suerte de que uno de sus guardias, digamos, era un compañero de la secundaria. Entonces sobrevivió, digamos, por eso. Estuvo ocho días detenidos. Él cuenta varias veces sobre eso y escapó porque el que lo estaba, digamos, cuidando en su prisión, lo había conocido en la secundaria. Como todo eso es muy loco. Él después se va a México y después sí se va a Gerona en su vida adulta. Además, cuenta que él tuvo varios oficios y que el mejor fue ser vigilante de un campamento y que fue en lo que más éxito tuvo. Y después, ¿por qué? Porque dice que fue lo que mejor le salió. Hay un cuento que cuenta que como que detenía las peleas y vigilaba que todo se mantuviera en paz. Claro. Como que tiene muchas facetas muy divertidas. Después él escribía poesía, en realidad se forma como un escritor de poesía, y cuando tuvo una familia, digamos, se dio cuenta que como escritor de poesía no iba a poder mantener, claro, a su hijo, y empieza a escribir cuentos y empieza a ganar plata mandando cuentos a concursos. Mandaba, además los mandaba a distintos concursos de distintas, digamos, intendencias de donde vivía, y por ahí a veces mandaba 3 veces el mismo cuento pero con distinto nombre, y así iba ganando como sus pequeños pesos para ir sobreviviendo. Él fue, digamos, hizo exitoso. Ahora hablar de Bolaño es muy conocido en la actualidad, pero su novela más conocida, que es Los detectives salvajes, que es con la que gana el premio Rómulo Gallegos y que lo hace saltar a la fama, lo escribe, digamos, a lo último de su vida. Él estuvo enfermo del hígado, se murió muy joven, se murió a los 50 años. Ah, sí. Entonces, y su otra novela, que es quizás aún más conocida, se llama 2666, que es póstuma, digamos. Él no la llega a terminar, pero le deja como una carta a su editor, que es Herralde, de Anagrama, y le dice que aún así la publique, y que con eso se le dé la plata a la familia para poder seguir manteniéndola un tiempo más. Ahora voy a leer una cosita varios muy... Varios libros. Sí. Hay una cosita muy cortita que se llama Jim, y es que es del gaucho insufrible. Y lo voy a leer para los oyentes del purgatorio. Todo tuyo. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debería durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. ¿En qué consiste la poesía, Jim?, le preguntaban los niños mendigos de México. Jim los escuchaba mirando las nubes y luego se ponía a vomitar. Léxico, elocuencia, búsqueda de la verdad, epifanía. Como cuando se te aparece la Virgen. En Centroamérica lo asaltaron varias veces, lo que resultaba extraordinario para alguien que había sido marine y antiguo combatiente en Vietnam. No más peleas, decía Jim. Ahora soy poeta y busco lo extraordinario para decirlo con palabras comunes y corrientes. ¿Tú crees que existen palabras comunes y corrientes? Yo creo que sí, decía Jim. Su mujer era una poeta chicana que amenazaba cada cierto tiempo con abandonarlo. Me mostró una foto de ella. No era particularmente bonita. Su rostro expresaba sufrimiento y debajo del sufrimiento asomaba la rabia. La imaginé en un departamento de San Francisco o en una casa de Los Ángeles, con las ventanas cerradas y las cortinas abiertas, sentada a la mesa comiendo trocitos de pan de molde y un plan de sopa verde. Por lo visto a Jim le gustaban las morenas, las mujeres secretas de la historia, decía sin dar mayores explicaciones. A mí, por el contrario, me gustaban las rubias. Una vez lo vi contemplando los tragafuegos de las calles del DF. Lo vi de espaldas y no lo saludé, pero evidentemente era Jim. El pelo mal cortado, la camisa blanca y sucia, la espalda cargada como si aún sintiera el peso de la mochila. El cuello rojo, un cuello que evocaba de alguna manera un linchamiento en el campo, un campo en blanco y negro, sin anuncios ni luces de estaciones de gasolina. Un campo tal como es o como debería ser el campo. Baldíos sin solución de continuidad, habitaciones de ladrillos o blindadas de donde hemos escapado y que esperan nuestro regreso. Jim tenía las manos en los bolsillos. El tragafuegos agitaba su antorcha y se reía de forma feroz. Su rostro ennegrecido decía que podía tener 35 años o 15. No llevaba camisa y una cicatriz vertical le subía desde el ombligo hasta el pecho. Cada cierto tiempo se llenaba la boca de líquido inflamable y luego escupía una larga culebra de fuego. La gente lo miraba, apreciaba su arte y seguía su camino, menos Jim, que permanecía en el borde de la acera, inmóvil, como si esperara algo más del tragafuegos, una décima señal después de haber descifrado las 9 de rigor, o como si en el rostro tiznado hubiera descubierto la cara de un antiguo amigo o de alguien que había matado. Durante un buen rato lo estuve mirando. Yo entonces tenía 18 o 19 años y creía que era inmortal. Si hubiera sabido que no lo era, habría dado media vuelta y me hubiera alejado de allí. Pasado un tiempo, me cansé de mirar la espalda de Jim y los visajes del tragafuegos. Lo cierto es que me acerqué y lo llamé. Jim pareció no oírme. Al volverse, observé que tenía la cara mojada de sudor. Parecía afiebrado y le costó reconocerme. Me saludó con un movimiento de cabeza y luego siguió mirando al tragafuegos. Cuando me puse a su lado, me di cuenta que estaba llorando. Probablemente también tenía fiebre. Asimismo, descubrí, con menos asombro con el que ahora lo escribo, que el tragafuegos estaba trabajando exclusivamente para él, como si todos los demás transeúntes de aquella esquina del DF no existiéramos. Las llamaradas en ocasiones iban a morir a menos de un metro de donde estábamos. ¿Qué quieres? Le dije, ¿que te hacen en la calle? Una broma tonta, dicha sin pensar, pero de golpe caí en que eso, precisamente, esperaba Jim. Chingado, hechizado, chingado, hechizado. Era el estribillo, creo recordar, de una canción de moda de aquel año en algunos hoyos funkies. Chingado y hechizado parecía Jim. El embrujo de México lo había atrapado y ahora miraba directamente a la cara de sus fantasmas. Vámonos de aquí, le dije. También le pregunté si estaba drogado, si se sentía mal. Dijo que no con la cabeza. El tragafuegos miró. Luego, con los carrillos hinchados, como Eolo, el dios del viento, se acercó a nosotros. Supe, en una fracción del segundo, que no era precisamente viento lo que nos iba a caer encima. Vámonos, dije, y de un golpe lo despegué del funesto borde de la acera. Nos perdimos calle abajo, en dirección a Reforma, y al poco rato nos separamos. Jim no abrió la boca en todo el tiempo. Nunca más lo volví a ver. ¿Quiénes son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna? Púrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Tango, jueves a las 20. Flamenco por bulerías, martes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Proyecciones. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el La gravedad de las cosas. ¿Vos vas a tocar a ese volumen? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues, creo que es mejor que para grabar que esté más medido, ¿no? Claro. Dale. Lo que yo hago, digamos, es, bueno, uso Ableton, que es un programa multipista, pero que está muy, muy pensado para el vivo, digamos. Y básicamente lo que te permite es como organizarte en escenas, como la la canción o lo que sea que vayas a hacer, pensado en escena, y donde cada escena está compuesta por distintas, en eso también es muy figurativo, claro, ¿viste? Uh-huh. Como por distintos, hasta objetos se podría decir, que cada uno es como un sonido distinto. Entonces lo que yo hago para el vivo es como asignar ciertas cuestiones, o sea, botones a los pies para poder ir como disparando algunas bases, abriendo algún efecto. Pero sí, después lo que hago es, el programa también trae una lupera, o sea, trae un efecto de loop donde vos le asignás cualquier sonido, en ese caso yo ahí mando el bajo a la lupera y desde esta misma pedalera controlo las funciones del loop, digamos. Abro el loop de bajo, lo cierro. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos Morimos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes esperan la muerte. Para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirá $2. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada, que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. Placer de hablar con nosotros. Volvemos al purgatorio y así como lo anunciaba la introducción, el placer de hablar con nosotros ya con Luciano Montefinal en la mesa. Hoy más que nunca el placer de hablar con nosotros. ¿Con nosotros por qué? Porque también nos acompañan ese ejército de gente invisible que siempre mencionaba al principio, encabezado por Juliana Moreno. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? También está presente aquí en la mesa la señorita Belén Valenzuela. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y lo que venimos a hablar hoy, vamos al grano, es algo muy importante porque estábamos hablando de metaprograma, ¿no, Lucho? Así es, pajita. Sí, ¿no? Es como una especie de... Es como así, lo que pensamos nosotros de lo que hacemos nosotros. Así es. Y es que está muy bien. Sí. No puede ser de otra manera. Y en eso hay algo como la, el hecho de por qué estamos acá en Radionauta, el proyecto político y comunicacional que creemos nosotros, que es sostener a las radios comunitarias y aportar desde ahí nuestra visión artística y del mundo. Claro, cuando decimos proyecto político comunicacional, que por ahí a muchas personas le va a sonar como raro, como que ¿qué es eso? Es desde dónde nos paramos nosotros a la hora de decir algo. Nuestro proyecto político comunicacional sería desde dónde nos paramos nosotros para decir algo y qué es eso que queremos decir y para qué. Pensando a un otro, ¿no? Y desde donde nosotros nos paramos es también desde el arte en la radio, también con un compromiso político, también con unos contenidos un poco más tradicionales, creo yo, que son como algo que nosotros escuchamos y nos parece más ameno, como son estos pisos, por ejemplo, o estos espacios que creamos. Sí, nosotros nunca creo que podríamos hacer un programa que no quisiéramos escuchar en este momento. Es decir... tenemos una propuesta, como bien decía Juli, política y mucho más desde hace un tiempo corto, digamos, cuando es que decidimos dar ese salto, no solamente en lo sonoro, sino también en las cosas que teníamos para decir y agregamos las editoriales, el placer de hablar con nosotros, tal vez con otro tinte, para abordar una cuestión más de lo que está pasando, pero además sin dejar de perder o de tener en cuenta esa caricia al oído que queremos transmitirles a aquellos que siempre nos siguen. Digamos, nosotros tenemos una apuesta artística, además de política. Es así, nosotros mezclamos el arte y la política como si fuera un gran guiso. Así, siempre con vino y siempre, la verdad, tratando de encontrar el punto justo entre lo artístico, pero también no olvidarnos nunca de lo político, porque este país hay que mantenerlo, y si no se va al carajo todo, y nos vamos al carajo todos nosotros, y bueno, ya se sabe. Meta birra, porque el niño está programando. También, igual no venimos acá a hablar de nosotros con todo nuestro ego andante, sino que lo que venimos a decir acá es que nosotros decidimos, con todo nuestro ego encima, y con, no con ego, sino con el cariño que le ponemos al purgatorio y con esta confesión que estaríamos haciendo al aire, es decirles que nosotros decidimos y apostamos a hacerlo acá. No es que estamos acá por una cuestión de suerte o que no nos queda otra, sino que nosotros decidimos transmitir desde una radio comunitaria. Nosotros venimos todos desde la comunicación popular y venimos desde la comunicación también, desde el área más artística. Y nosotros decidimos transmitir desde una radio comunitaria, y esto lo estuvimos decidiendo desde ya hace, de forma consciente, de hace ya un par de años, ahora 2 años, de transmitir desde una radio comunitaria para como una decisión política. Que creo que eso es lo que venimos a decir acá, más allá de que nosotros creamos que somos los mejores y todas esas cosas. Y transmitimos por 2 radios comunitarias también. Exactamente, sí, Radio totalmente. Nauta, donde nos están escuchando ahora jueves, y Raíces, donde nos están escuchando ahora lunes. Claro, también, igual no queremos decir, aclaremos esto, que no nos gustaría salir en otras radios. Sí, también. Pero también nos gustaría. Y si nos quieren pagar también, pero lo hacemos desde también, acá. También, claro, de onda, pero desde casa. Desde nuestro lugar, desde donde nos construimos. No es justo, o sea que, ¿por qué siempre las que retransmiten tienen que ser las radios comunitarias y no puede retransmitir, no sé, Radio Provincia o Radio Universidad? ¿Por qué no retransmiten ellos en vez de tener que ser ellos siempre los formadores? ¿Por qué no darle lugar a estos espacios donde son de más fácil acceso para el pueblo, para claro, la gente? Bueno, igual en esos ejemplos que pusiste de Radio Universidad o Provincia son radios estatales, digamos. Bueno, y, Info, Radio Cielo, bueno, sí. No digo no, la Red 92 ni a gancho, ni te Radio digo... Mitre, ¿te imaginas? Radio, no, Mitre. Ni en pedo. Imagínate, no. La Rock and Pop, no, ni en pedo. Pero yo digo... El Purgatorio en la Vorterix. Ah, mirá. Claro. Re famoso, ahí nos sacamos fotos. O la 7... La 750. Yo estoy fascinada con la 750 porque es una radio que escucho mucho con el señor Aliberti. Pero lo loco de la 750 es esto de que ellos son la otra comunicación y son solo ellos. Y de última nosotros retransmitimos cosas o levantamos cosas que transmiten ellos. A mí, ¿sabes qué? Eso es lo que más rabia me da de Futurock. Como que se levantan como la primer radio alternativa o la primer radio feminista, ponerle como polémica. Eso, como la primer radio feminista, así, o esas cosas así, como que es negar también que en la radio comunitaria ese espacio de debate siempre estuvo abierto, ponerle. Sí, sin dudas. Igual. Me parece que es como un. Como algo de negar todo un trabajo que se hace en otras radios, que la radio comunitaria también deben haber estado ahí a la cabeza de esa. Sí, totalmente de acuerdo, pero ahí ponerle para tener en cuenta dentro de las divisiones que por lo menos estableció la última ley de medios audiovisuales para este rubro, digamos, no deja de ser una radio comercial, digamos. Claro. O sea, no se constituye por su agenda o por sus discusiones como una radio comunitaria, sino que es la esencia y el sustento de esa radio, digamos. Una radio comunitaria es comunitaria porque está cimentada por la comunidad en la que está inserta, digamos, es el anclaje territorial. Por eso es que Futurock, por más que tenga una agenda que podamos llegar a compartir en todos sus puntos y que es aplaudible, no deja de ser una radio comercial. Muy bien puesta, muy bien realizada, con muy buenos debates, pero con otra lógica. Nada, eso. Nunca estuvo mejor explicado. Por eso nosotros creemos que habrá que inventar un paisaje y darle espacio y hacerlo durar. La gravedad de las cosas. Eso, creo que primero aparece como un paisaje, ¿viste? y a partir de eso voy viendo como sonoramente como qué cosas componen ese paisaje. De hecho, el proceso es como acumular, ¿viste? Como trabajo bastante así, como agarrar una idea y desarrollarla y cargarla, como en sumarle cosas. Y después de todo eso, como reducir al 1%, ¿viste? De todo lo que hice. Porque también tiene eso, como que habilita mucho el... Para mí habilita el debugger, ¿viste? Tener una computadora y saber que puedes disparar un montón de efectos y cosas. Habilita el que se pierda un poco el sentido de por qué entra ese sonido, ¿viste? Haciendo lo que está haciendo. Thank you. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Y así nomás, salpiste, perdiste y como viniste, te fuiste. ¡Chache! Listo. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.